ye Gana linga kaloko la soba ye Sue komi sakanga bilobela Pena lela kaloko la bebeo Akole la mama o Akole la mama o Akole la sale Mokolo toka manaki Nebandeli atongoe Ola musa kinga na pongie Selikutu na baza kiolo Telinga ndoto mabeo Ola muka kinda komolili Selikutu na baza kiolo Telinga ndoto mabeo Muka matelinga decision Sale ake iye Pesinga o revoir le oh na moi baisé alita ma oh akoso ngali susute oh kana leni sale bolingo zambe bolingo ima oh sale akeye pesinga o revoir le oh na moi baisé alita ma oh Akoso ngali susute oko Kana leni sale Bolingo zambe Bolingo ima o Oka yambo eloko nini oyo Kambio kambio kambio kambio Decision kamati oh sale Toyo kalakambo ete oh sale Olo koli ngai posa ya la vie Oh ngai mute mao Mokano kamati oh mama Nakene paya nani oh sale Nafuka melio niyo yo sadwa twe Junangai mote ma o sagi Nalele paya nanyo o mama O mina weyo sale O sale Desizo kamate o sale Toyo kanakambo ente o sale Olo koli ngai posa ya la vie O ngai mote ma o Mokada tukulutu ya bibi Bona yeba nani akati yomote ma Onga mole ma o Na beli ne fevre o mama Na beli koela o mama Na beli malaria o mama Olongoli ngai posa ya la vie Onga mote ma sale O sale Decision kamati oh sale Toyo kanakambo ete oh sale Olo koli ngai posa ya la vie Oh ngai mote pa o Mokano kamati oh seri Bona mili mama Nalela nenge nini oh seri Nafune paya nani oh sale Nafuka meli yo heyo sadatwe Biju nangai mote ma o sagi Mama mina weye o sagi O ngai mote ma sale O sale Desizo kamate o sale Toyo kanakambo ete o sale Namoneli o mama e o sale Olongoli ngai posa ya la vie O ngai mote ma sale O sale Desizo kamate o sale Toyo kanakambo ete o sale Olongoli ngai posa ya la vie O ngai mote ma o Mokano kamate e o serie Nalele paya yo yo e o Nalele paya ya ziza o mama Na mati o sale Toyo kana kamote o sale Olo koli ngai posa ya la vie O garbo de bayo Ecoutez ça Ça c'est en première Avec les trois frères Attention les guetapes, laisse tomber.